conmigo y me gustaría ir contigo. Oy, oy, oy, oy, ¿qué tal si te invito a salir? Te paso a buscar, di que sí. Vamos juntos, vamos a la fiesta. La luna se tiñe de marfil y esta noche brilla para ti. Me harás feliz si es que aceptas. Me gustas, bueno, yo, yo. ¿Qué tal si te invito a salir? Te paso a buscar, di que sí. Vamos juntos, vamos a la fiesta. La luna se tiñe de marfil y esta noche brilla para ti. Me harás feliz si es que aceptas. ¿Qué tal si te invito a salir? Te paso a buscar, di que sí. Vamos juntos, vamos a la fiesta. La luna se dime ya que sí, vamos a la tienda donde vas a repetir.